Ediciones Desmesura, desde el año 2013 difundiendo a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. Estamos hoy con la lectura de poemas de Yolanda Hilda Garrafa, poeta de la comarca de Carmen de Patagones y Viedma. Compartimos la lectura con Karina Rita Medina, poeta de la ciudad de Neuquén. Decires en la Fañano. Seis poemas de cuerpos biselados, 27 y seis más, y otros tres ladrillos apilados, uno a uno, sin por qué, en la puerta de mi casa. 15, 20, 22 y 8, 30 y más las líneas derramándose en bandada sobre las páginas. Conté ladrillos, conté sílabas. Y sigo. Es al caer la tarde que me embrujan las luciérnagas y los viejos espejos multiplican las ausencias. Enya murmura sus decires en las aguas y la tijera abre piernas y ojos a un retazo de noche ensangrentada. El silencio aúlla en los pañuelos. En la copa se ahogan mis violetas y escribo. Sobre el asfalto, bajo ráfagas de itacas, mueren las camelias. La noche enduela en mal parto de luna, y sigo. Es invierno, en mis pies, en el almendro, en la Fañano, en la esma, en mi almohada. Enya susurra sus decires a la noche, y hay ceniza en los espejos y en las aguas, hay ceniza en la puerta, en tus ojos, en los míos, en mis manos, en las tuyas, en mi alma. ...22... ...2... ...2008... ...20... Suena numérica la tarde. 22... Celular diría. 2... Y lucen dulzones. 2008... Los claros jazmines de María Celia. 20... Apretados, frescos, húmedos. Huelen a ocaso, a sauce, brumosos en su cubo transparente, para el no olvido, para el no olvido, digo. Esta es mi casa, aún de puerta abierta, sin la camelia de mamá, sin la penumbra, en el zaguán, sin las violetas que azulaban mis inviernos, sin la parra que envolvía el jugo de uva, y sigo. Vienen llegando mis amigas, ellas, mis amigos, ellos, los amigos de mis amigas y las amigas de mis amigos, y las voces, todas las voces, y las palabras colibríes todas girando a los vientos con sus nombres y decires. Nos amamos. Y pasa. Ella como soplo oliendo las flores blancas a otros jazmines pequeñitos, blancos, del patio de la Fañano. Su rostro siempre, su pelo y sus ojos enramándose. Toda cielo en mis jazmines blancos. Siempre recuerdo ella. Y rumores. Rumores de vecinos de almendro sin paredón, sin después. De vino burbujeante, del piano negro, alegrando el alma de mi padre, y las abejas, zumbonas siempre las abejas, y mi alma en temblores suspendida. Lejos suena sauce rojo, cielo, la guitarra de alguna alma buena. Preludio en alas. Desnudo el mundo, un murmullo aletea en mí. Voz de aljibe. La niña de agua vela silencios verdes sobre la arena. En el almendro, la transparencia azul aquieta un ala. Aquieta un ala en el almendro, la transparencia azul, la transparencia. Una violeta vuela en la plenifuga. El niño la ve. En el almendro la ve de luna y pez. En el castaño, un vago halo de miel me ahoga en besos. Ronda la vida en el grano redondo del pan en flor. En besos, en el grano redondo, ronda la vida. En el nidal, la clara risa del grillo estrella el sol. Mar de cigarra amanece manzana bajo la almohada. Bajo la almohada amanece el sol, mar de cigarra. Yolanda Hilda Garrafa. Ediciones Desmesura. En la web edicionesdesmesura.com. En Facebook, Ediciones Desmesura. Realización, equipo de comunicación colectivo Al Margen, Bariloche, Río Negro, almargen.org.ar.